Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, miércoles 27 de mayo, estamos listos y preparados, como siempre, para llevarles una emisión más de Cultura al Día. Soy Kenny Castillo, les recuerdo nuestros puntos de contacto. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad y @culturaldía. Y las etiquetas numeral hora de unidad chavista y numeral primarias del pueblo. En los controles nos acompaña impecablemente, como siempre, Luis Yerloyo. Y con ello comenzamos nuestros titulares. Titulares. Recorrido victorioso. Jefe de Estado felicitó a la militancia del PSUV por inicio de campaña electoral para comicios de base. Renovación. Presidente Maduro realiza 3 cambios en su equipo de gobierno. Educación. Gobierno bolivariano reunió a más de 60 rectores del país para garantizar el acceso de estudiantes a la educación universitaria. Misión Nevado. Revolución Socialista inauguró Centro Veterinario Integral en San Bernardino. Cultura. Bolero y guaracha de Perla Tábata sonarán en el auditorio de CanTV. Ciclo Caracas Baila en Red presentará piezas abstractas en el Teatro Teresa Carreño. Cantante brasilera Ruth Dimasis se presentará en la Casa del Artista este jueves. 13º estreno, película venezolana Redención, llega a la pantalla grande. Fundarte abrirá convocatoria para talleres teatrales en junio. Regionales. Y recreadores yaracuyanos aprenden a elaborar máscaras para la temporada vacacional. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que inició este martes la campaña de precandidatos a la Asamblea Nacional, una manifestación donde el PSUV demuestra la democracia interna que rige los destinos de la organización política más importante del país. Disfrutando verdaderamente y viendo cómo se da este primer paso, 26 de mayo, es un primer paso para ir alineando, preparando las fuerzas que nos deben dar la victoria de la Asamblea Nacional este año por la paz de nuestro país, por la estabilidad. Así que estoy muy contento, por eso cedí el espacio del día de hoy, creo que es lo mejor, para que todas estas caravanas, actividades, movilizaciones, en 87 circuitos, en todos los circuitos electorales del país, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, de punta a punta, en todas las comunidades, barrios, se movilizaron todos los candidatos y candidatas de la patria, junto a la gente, ir al encuentro de la gente, en caravana, en caminata, y me parece extraordinario todo este debate que ustedes tienen allí, así que quedo a las órdenes de ustedes. Por otra parte, el jefe de Estado venezolano lamentó que la oposición planee actos desestabilizadores y violentos ante la ausencia de un proyecto político que salga a la calle a ganarse con su propuesta y trabajó el apoyo popular, por lo que llamó al pueblo venezolano a ser vigilantes de la paz y tranquilidad del país ante nuevos intentos de ataques terroristas de los sectores de ultraderecha. El presidente Nicolás Maduro anunció vía Twitter un trío de designaciones en su equipo de gobierno, que incluye la desincorporación de Elías Jagua de sus funciones al frente del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, además de la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial, para ir a trabajar junto al pueblo en la construcción de la victoria para la selección de los representantes de la Asamblea Nacional. Debido a los nuevos compromisos asumidos por Jagua, el presidente encomendó al ministro de Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi, la coordinación de la Vicepresidencia del Socialismo Territorial. Jagua será reemplazado en el Ministerio de Comunas por la profesora Rosángela Orozco. El presidente Maduro también designó a César Ferrer como el nuevo superintendente de Precios Justos en sustitución de Andrés Eloy Méndez. Maduro también anunció la designación de Juan Carlos Dugarte como jefe de gobierno del Distrito Capital para continuar la labor de construir una Caracas más humana. Asimismo, dio a conocer que Ernesto Villegas, saliente jefe de gobierno del Distrito Capital, va junto al pueblo a construir la victoria de la patria en las elecciones de la Asamblea Nacional. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 60 rectores participaron en el Consejo de Educación Universitaria que tuvo como tema central de agenda el Sistema Nacional de Ingreso Universitario y su aplicación como elemento único de admisión en todas las casas de estudio del país. Así lo expresó el ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández. A los muchachos y muchachas que presentaron la prueba y la aprobaron en cada lugar que les pedí a sus rectores y rectoras de la universidad donde presentaron la prueba, que nos pasen la data. Los vamos a llamar uno a uno, los vamos a atender uno a uno. Este es un Estado que no excluye, este es un Estado que no desatiende. Otro de los puntos de agenda fue el presupuesto designado a las facultades. En este sentido, Fernández afirmó que en los últimos días se ha depositado más de 8.500 millones de bolívares para la cancelación de becas, comedores, transporte y el pago de sueldos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el urbanismo Trabajo y Patria de la Misión Vivienda, ubicado en San Bernardino, fue ubicado este martes el Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado Tipo 1, en el que se ofrecerá desde hoy servicios gratuitos de consulta, cirugía, vacunación, esterilización y laboratorio. La construcción de este tercer centro veterinario integral estuvo a cargo de la Oficina de Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, que contó con la colaboración de las comunidades organizadas y los colectivos proteccionistas de animales y ambientalistas. El acto de inauguración estuvo a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien estuvo en compañía de Eulalia Tabare, presidenta de la Misión Nevado, programa creado por clamor de las organizaciones de base el 31 de diciembre de 2013 por el presidente Nicolás Maduro Moros. Presidente, firmó este punto de cuenta que le elevamos la semana pasada por 68.629.082 bolívares con 55 céntimos, y esto es para garantizar que los servicios de todos los centros veterinarios integrales y de todos los operativos que haga la Misión Nevado sean gratuitos. Invitamos a que, como un pueblo nuestro americano, pues también adoptemos a un perro mestizo, a una perrita mestiza, que dan tanto amor. A la fecha, dicha misión atiende a 127 refugios en todo el país, en lo que se ofrece asistencia médica y alimentación y alimenticia a los perros y gatos en situación de calle. Además, el programa social impulsa la adopción de estos animalitos. Son las 12:09 minutos. Cultura. Este miércoles, la referencia nacional e internacional del bolero Cha-Cha-Cha y la música matancera de Perla Tábata se presentará en el auditorio de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, ubicado esta vez en la Avenida Libertador, acá en Caracas. Así lo dio a conocer la cantante mejor conocida como la Guarachera de Venezuela. Bueno, hoy en la Can TV vamos a hacer una tarde de bolero y recordando toda la música de ayer que nunca pasa de moda, y están cordialmente invitados todos a las 4 de la tarde para disfrutar de la música vieja con Perla y su Sonora Madre, de Tu Voz, Dile Que Por Mí No Tema, de La Lupe Que Te Pedí, de Carmen Delia de Pini, un tema de Carmen Delia, y llevo como especial al maestro Enrique Culebro Iriarte, que es mi arreglista pianista. Esta será la penúltima presentación de ciclo boleros, Cantos desde el Corazón, que durante el mes de mayo ha realizado la compañía telefónica con la participación de renombrados cantantes de este género musical como Fabiola José, Mirtha Pérez y Betsaida Machado. El concierto, que será gratuito, comenzará a partir de las 4 de la tarde en el auditorio de la Can TV, ubicado en la Avenida Libertador, acá en Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Las compañías de danza contemporánea Caracas Roja Laboratorio y Agente Libre deleitarán al público venezolano con la presentación de las piezas dancísticas La Huida y El Aliento. Esto como parte del ciclo Caracas Baila en Red. Osvaldo Marquionda, director general de Agente Libre, destacó que las creaciones representativas del género contemporáneo mostrarán una danza abstracta. Una iniciativa muy importante porque permite que las agrupaciones de danza puedan ejercer el poder popular a través de la organización. Por otro lado, que ese tipo de organización les ayuda a hacer gestión con diversas instituciones, en este caso con el Teatro Teresa Carreño, y poder hacer gestión y producción de estos espacios. La Gente Libre de Danza Contemporánea va a presentar el espectáculo 2, obras creadas para dos parejas de baile, y estas obras son La Huida y Tregua, que son obras creadas alrededor de las relaciones amorosas entre las personas, y la agrupación Caracas Roja Laboratorio, que va a presentar un fragmento de un trabajo en progreso que se llama Aliento, que es un trabajo hecho con música en vivo, con música tradicional venezolana en vivo, es un recital de poesía danzado. Este miércoles 27 de mayo, las presentaciones de La Huida y El Aliento, o Aliento, en el Teatro Teresa Carreño tendrán un costo de 100 bolívares, mientras que para este jueves las mismas deleitarán al pueblo venezolano en los espacios abiertos de este complejo cultural capitalino. Son las 12:13 minutos. Este 28 de mayo, la Casa del Artista presentará en su Jueves Cultural a la cantante brasileña Ruth Dimasis, junto al grupo Acuarela y Mixtura, quienes ofrecerán una fusión de ritmos afro-venezolanos, boleros, bossa nova y samba. La información fue ofrecida por Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de esta institución. Bueno, a través de la Fundación Casa del Artista y en articulación con el Fondo Cultural del ALBA y Mercosur, estaremos presentando mañana en la terraza de la Fundación Casa del Artista a Rubén Márquez y su Acuarela, que viene de aquí. Es una cantautora brasilera que nos estará deleitando con todo su extenso repertorio musical. Y no nos queda más que invitar a todo el pueblo de Caracas, a toda Venezuela, a que bueno, asista a la Fundación Casa del Artista a partir de las 5 de la tarde. Cedeño también destacó la amplia trayectoria de la cantante, quien fue directora del grupo de aguinaldos de la Fuerza Aérea en Barquisimeto, Estado Lara. Por su parte, el grupo Acuarela y Mixtura, fundado en 2014, estará dirigido por Luis Sumosa. La cita para el recital es a partir de las 5 de la tarde en la terraza de la Casa del Artista, cerca de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas, en el Boulevard Amador Bendayán. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes las salas comerciales de cine tendrán en su pantalla el 13º estreno nacional de la película, con la película Redención, grabada en tan solo 22 días y editada en 7 semanas por ser disfrutada y podrá ser disfrutada por el pueblo venezolano. La información fue suministrada por su guionista y director, además también actor, Marcel Barragán, quien interpreta a Loreto, personaje central de la historia. Queremos demostrar que podemos hacer un cine tanto comercial como benéfico. Y en la película tienen participación niñas con parálisis cerebral. Cuatro historias que se fusionan en una. Se fusionan en la historia de Loreto, que es un paciente psiquiátrico alta peligrosidad que se escapa. Comienzan a suceder una cantidad de cosas, aunque él se escapa por una buena causa, de cosas que no debe. Y es por eso que en él convergen tres historias más. Pero de las tres historias, cada personaje tiene una vida personal. De modo que hay mucho sufrimiento. Pienso, mucha acción, mucho drama y un final bien inesperado. Es una responsabilidad muy grande, pero fue excelente haber trabajado con ellos, pues fue una maravilla. Además, trabajamos de una manera distinta. Nunca se entró en escena diciendo acción y arranquemos, no. Yo hice ejercicios previos a la escena con ellos y una vez que lográbamos la situación de lo que queríamos era que grabábamos. Ha sido una experiencia dura, pero hermosa. Este proyecto independiente de bajo presupuesto, apoyado en la difusión por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, será estrenado este viernes 29 de mayo, como ya lo dijimos, en las salas comerciales de todo el país. Son las 12:16 minutos. A partir del 1 de junio estará abierta la convocatoria para los talleres teatrales que ofrece el Circuito de Artes Escénicas de Caracas, así lo informó Joan Bernet, directora de las Artes Escénicas y Musicales de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Respecto a la activación de talleres montajes en el marco del circuito teatral, nosotros vamos a tener dos talleres en el núcleo del Teatro Alameda, en San Agustín, otro en el Teatro Ali Gómez García, en La Vega. En el caso del Teatro Alameda vamos a tener un taller que se llama La Dramaturgia del Movimiento. El facilitador va a ser Miguel Isa, director de la agrupación Dramo. Su trabajo se caracteriza por el trabajo coreográfico, por la danza teatro. Y en el caso del Teatro Ali Gómez García vamos a trabajar con teatro de títeres, con una versión de la pieza del dramaturgo venezolano César Rengifo, Buenaventura Chatarra. La idea es invitar a la gente de la comunidad de San Agustín y a la gente de la comunidad de La Vega a sumarse a este taller montajes. De igual forma, la convocatoria va a ser abierta para todos aquellos que se interesen. Bernet además indicó que las obras referenciales del taller Dramaturgia en Movimiento son el eco de Los Ciruelos, Cabaret, Reinas de la Noche, La Zaranda y El Mistral. Por su parte, el taller de manipulación de títeres tendrá por referencia los montajes Viaje Bicentenario, La Niñita de Al Lado, Érase una vez América y Cinco Panes y Dos Peces. Las clases están previstas para finales de junio y ambos talleres serán totalmente gratuitos. Los interesados pueden inscribirse a través de el siguiente portal web, que es www.fundarte.gov.ve. Regionales. Y este jueves, jóvenes creadores de Yaracuy iniciaron este martes 29 un taller de elaboración de máscaras a propósito del plan vacacional de Vivir Bien 2015 a realizarse durante los meses de agosto y septiembre en la entidad. La actividad, que tiene como fin enseñar a los participantes técnicas de elaboración de máscaras con material de reciclaje, estará a cargo de la artesana Evangelina Montero, así lo informó Carlos Arriachi, activador cultural de este estado. Impulsado por el Ministerio de la Cultura a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares, se está vinculando con los recreadores. Están participando aproximadamente entre 12, 14 jóvenes y jovencitas, y eso es con la finalidad, bueno, de ampliar el conocimiento en cuanto a la elaboración de máscara específicamente, y ellos a su vez, entonces, que eso les sirva de una herramienta en cuanto a la atención de los niños y niñas en el futuro plan vacacional que se avecina del año 2015-2016. Primeramente, se van a hacer a los Diablos de Yares, rostros de payaso, con rostro de niño, de niña. Hay variedad de rostro para darle varios gustos. La segunda jornada del taller de elaboración de máscaras para las creadoras y creadores del Plan Vacacional 2015 del Estado Yaracuy se llevará a cabo en la sede de la Casa de la Cultura de Urachiche. 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy en Cultura al Día, al coordinador de la Cátedra Intercultural, César Regifo, y asesor de Interculturalidad del Ministerio para la Educación, Saúl Rivas Rivas, militante e investigador social. Bienvenido, profesor Saúl Rivas Rivas, a este su programa Cultura al Día. El tema que vamos a tocar hoy es la participación en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación para esta emisora Alba Ciudad. Bueno, en primer lugar, sobre la temática, la mesa específica, que se llama Cultura, Comunicación y Práctica Simbólica. Y lo relativo al tema general del encuentro internacional, Inventar la Democracia en el Siglo XX. Fíjate, vamos a partir de una afirmación de Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Mucha gente piensa que cuando se habla de inventar, en el término rodriguiano, se está echando por la ventana el pasado histórico, como lo pudiera pensar Obama, o que inventar significa partir de cero. No, inventar la democracia del siglo XXI no significa de ninguna manera partir de cero. Hay todo un reservorio histórico, cultural, ancestral y contemporáneo que forma parte de un patrimonio irreductible, y además de eso forma parte de nuestras identidades como pueblos, como países, como eso es muy importante como punto de partida. La otra cuestión en relación a las prácticas simbólicas, a la comunicación, al quehacer cultural, es importante señalar que la interculturalidad y la diversidad cultural deben ser dos elementos irreemplazables en relación a cualquier temática que tenga que ver con inventar la democracia en el siglo XXI o analizar cualquier agresión simbólica del imperialismo o de cualquier imperio, ¿no? O la agresión simbólica interna o externa del racismo, de las formas de apartheid. Esto es fundamental porque si no rompemos con los cánones que hasta ahora han dominado el quehacer cultural, como parte de esos que llamamos la cultura dominante, que se nos disfraza de cultura general para encubrir o invisibilizar a las culturas diferentes, a las culturas originarias, a los sectores afrodescendientes, a la mujer tratándose de una sociedad patriarcal y un patriarcalismo que tiene varios siglos, varios milenios, por lo menos unos 10 milenios, si no rompemos con los cánones de lo estrictamente greco-romano y judeo-cristiano, no podemos tener acceso a la universalidad, al ecumenismo, a la totalidad del género humano, a las múltiples fuentes hoy de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, porque en el socialismo del siglo XXI, que estuvieron presentes de una manera muy concreta en la praxis política de Hugo Chávez o en la praxis artística y cultural de César Rengifo, del canto de protesta de Alí Primera, los pueblos originarios, las mujeres, los afrodescendientes, el soldado desconocido, el suburbano que reclama el derecho a la ciudad, ¿no? Todos estos sectores invisibilizados, bueno, han sido víctimas de lo que pudiéramos llamar violencia simbólica, ¿no? Producto de una comunicación que no es tal, puesto que desconoce al otro diferente, ¿no? Entonces, el mismo sentido, el mismo carácter de la comunicación está intrínsecamente negado, así como la misma idea de imperio, como lo apuntaba ya en su tiempo Walt Whitman, es una negación y un desconocimiento y una traición al propio proyecto de nación. Nación e imperio son incompatibles. Independencia e imperio son incompatibles. Y precisamente la agresión simbólica constante de la dictadura mediática global tiene mucho que ver con eso. La forma de invisibilización es una de las más terribles formas de agresión simbólica, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que había llegado a pensar que en Venezuela no había racismo, porque es difícil a veces identificar el agresor, ¿no? Vemos el agredido, pero el agredido recibe manotazos y no sabe de dónde vienen esos manotazos. Y aparte de eso, está como anestesiado a veces para que no sienta los manotazos. ¿Qué significa esto? Bueno, que la agresión simbólica es todavía mucho más fuerte, mucho más contundente, y en la medida en que más se invisibiliza, en esa medida el sujeto, el actor o actriz implicado está en las peores condiciones para asumir su autodefensa y sobre todo para manejarse desde el plano de la resistencia cultural y política. Decía Amílcar Cabral que cuando un pueblo es derrotado militarmente, derrotado políticamente, sigue resistiendo culturalmente, pero precisamente todas esas envolturas de las culturas dominadas en una sociedad donde las sociedades de castas de la colonia no han desaparecido del todo, es muy importante tenerlo presente, porque a veces cuando nos manejamos solo con la categoría de la clase social y dejamos de un lado el patriarcalismo, el racismo, el apartheid social, el apartheid político, el apartheid cultural, entonces las formas de inclusión se hacen cada vez más difíciles, pues, de manera pues que hablar de cultura, de comunicación y de prácticas simbólicas en un congreso de esta naturaleza significa una ruptura pluriparadigmática. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es solo un paradigma, hay que romper paradigmas arribando a una visión intercultural del conocimiento, a una visión intercultural de la cultura, y valga la redundancia, a una visión intercultural de la filosofía, a una visión intercultural de las religiosidades y espiritualidades de los pueblos, a una visión intercultural del arte, a una visión intercultural de lo ecológico, para poder reencontrar toda ese puente necesario, esa relación de continuidad entre la cultura y la naturaleza que ha roto la cultura dominante y que nos ha llevado a la catástrofe, poniendo en peligro no solo la vida del hombre, sino también la vida del planeta. Bueno, profesor Saúl Rivas, muy importante todas estas cosas que nos está diciendo hoy, porque mañana jueves 30 y hasta desde mañana jueves hasta el 30 de mayo se realizará el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, un evento propuesto por nuestro presidente Nicolás Maduro. Habrá actividades de derechos humanos, científicos, movimientos sociales y artistas populares, todos vamos a estar reunidos mañana en la inauguración que será en el Foro Libertador, acá muy cerca del panteón donde reposan los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Y los restos de Huaycaipuro también. Sí, señor. Y bueno, de muchos héroes y heroínas de la patria. César Rengifo, y precisamente hemos refundado el Panteón Nacional porque antes era un panteón mantuano, un panteón de blanco, un panteón de macho, ¿no? No había mujeres, no había indios, no había zambos, no había negros. Ahora la Revolución Bolivariana ha traído una refundación del Panteón Nacional y esto tiene una carga simbólica muy importante porque no podemos refundar la patria sin refundar la cultura nacional y no podemos refundar la cultura nacional sin refundar el Panteón Nacional, que es representativo de toda la venezolanidad. Así es, bueno, hágale la invitación a todo ese público que nos está escuchando en estos momentos en Alba Ciudad 96.3 FM para que participe en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Es un congreso que era necesario para este tiempo, profesor. Por supuesto. Bueno, y volviendo a lo de Simón Rodríguez, inventamos o erramos, no significa partir de cero, significa poder disponer también de la memoria, del amor, de la esperanza como reservorios fundamentales que nos permitirán el enriquecimiento y la creación colectiva para refrescar todo lo que es este repertorio simbólico de nuestras nacionalidades, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestras espiritualidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Saúl Rivas, militante e investigador social, por compartir estas palabras, esta motivación para que el público asista mañana al Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Gracias por estar con nosotros en Cultura al Día. Es Alba Ciudad 96.3 FM. Queridos usuarios, con esta entrevista que le agradecemos a nuestra compañera Lisbeth Ramos, que le hizo al profesor Saúl Rivas, nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico, en un principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora lo hace Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibe, Johnny Marquina, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12:40. ¡Merengue! Thank you. quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar. Alba Ciudad, las 12:42. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir. Y

plantas sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes. Y las flores al pasar no le hacían estornudar, y tanto pudo Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. Yeah.